Thank you.

Víctor ha tenido una serie de problemas y está, nosotros tratamos de apoyarlo, así que por favor, denle un cariño. Todos estamos contigo. Buena energía. Vamos a invitar ahora al escenario a el quinto asiento de la cuarta fila. ¿Qué tal? Bueno, mejor ahí a Michel Lefranc. Invitamos a Michel Lefranc. Él se va. We'll be right back. Vamos a tratar de tocar un tema que sale en el primer disco de Fernando. El tema se llama Ornandef. Ornandef. O Fernando al revés. Thank you. Gracias. Ahora le damos el paso a...